noche comienza, vamos a bailar, que junto a la rama la vas a gozar. Pégate esta gira y la vas a pasar, moviendo la mano de aquí para allá, moviendo la mano solo abajo. La noche comienza, vamos a bailar, que junto a la rama la vas a gozar. Pégate esta gira y la vas a pasar, moviendo la mano de aquí para allá, moviendo la mano de aquí para allá. Dice así, escucha. Bailando la cumbia, bailo sin parar. La rama que te mueve sin parar. Bailando la cumbia, bailo sin parar. La rama ya te pega, dice así. Bailando la cumbia, bailo sin parar. Esta rama que te mueve sin parar. Bailando la cumbia, bailo sin parar. La rama ya te pega, bailo sin parar.